continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a orar pidiendo la dirección de Dios, que Él nos ayude a tener un tiempo lindo de estudio bíblico sobre lo que estamos hablando. Estamos hablando como tema general, bibliología, pero también tenemos el tema que estamos tratando, es autodefensa de la Biblia y pruebas internas y externas de su singularidad. Así que vamos a mirar esos aspectos tan importantes de la Biblia, y hoy nos toca seguir con el Espíritu Santo, como no solo el inspirador, sino el que da vida a la Biblia. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios, que Él nos ayude, nos dirija. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por esta mañana en la cual nos has permitido, Señor. Y pongamos en nuestros corazones y estemos en este tu santo templo, Señor, para iniciar esta nueva jornada, Señor, esta jornada que nos permite recibir de ti las palabras, las intenciones y seguirnos perfeccionando en nuestro crecimiento espiritual y conocimiento de tu palabra. Te damos gracias que nos has permitido y nos permitirá, Señor, que nos reunamos siempre, todos los días que tengamos los motivos para hacerlo, porque son muchos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir. Ustedes tienen ahí en su bosquejo el título grande donde dice autodefensa de la Biblia y pruebas externas de su singularidad. Nosotros estamos viendo ahora las pruebas internas y hemos visto todo lo relacionado a cómo la palabra de Dios misma, la Biblia, se autoproclama como palabra de Dios. En la Biblia vimos así a grandes rasgos la semana pasada que ella nunca se presenta dudando en sus declaraciones, ni tampoco se presenta en una forma como mostrando alguna ambigüedad, alguna duda en algo, sino siempre como una palabra firme, como una palabra que es así y no hay cambio. También vimos que la Biblia es autoridad para cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual. Hemos notado también algunos aspectos muy importantes en relación a ver que la Biblia nos declara lo que somos, nos muestra quiénes somos delante de Dios y también a la vez nos declara y nos dice cómo podemos salir y poder llegar a una comunión concreta con nuestro Dios. Hemos visto también que todos los principios para la vida cristiana, para la iglesia y para lo que hagamos como obras misioneras, el fundamento está en la palabra de Dios. Así que hemos visto que estas son cosas importantes a tener en cuenta en relación a la autoridad. Hemos visto que también ella misma se declara como inspirada por Dios. Vimos a través de 2 Timoteo 3, 16, 2 Pedro 1, 21. Y también esto hemos visto como algunos pasajes en relación a Jesús dándole a la palabra de Dios un grado honroso de autoridad divina y reconociendo ante los maestros de Israel como la Escritura, la palabra de Dios, que solo en ella se podía encontrar la vida eterna y no en otra forma. Todo esto estuvimos observando, mirando y viendo para que así de esa manera nos demos cuenta que internamente la Biblia, cuando la empezamos a leer, la vemos como un libro de autoridad y a la vez como palabra santa de Dios. Llevamos nuestras Biblias y muchas veces en ella dice Santa Biblia, se pone así en la tapa. Y esto diríamos, traducido más a un español, es Santo Libro. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos los términos en tema de Biblia? Habíamos visto que la Biblia, el nombre Biblia, viene del término biblos en el griego, que se venía también de un junco, que se lo llamaba así, del cual se hacía tipo un papel, tipo una lámina, y donde se podía escribir y así de esa manera tener todo registrado lo que uno quisiera. Bueno, eso no se usaba solo para la Biblia, se usaba para todos los tipos de libros habidos y por haber en la antigüedad, sean los escritos egipcios, sean los escritos babilónicos, asirios, lo que haya. Desde que comenzó la tecnología de la papelera antigua, ya el biblos se usaba como un, y se lo llamaba así, y de esa palabra nos viene la traducción libro. Entonces llevamos la Biblia muchas veces, la traemos a la iglesia, la tenemos en nuestra casa, y sabemos que tenemos el santo libro de Dios. Hoy vamos a ver, a través del Espíritu Santo, vamos a ver lo que significa la vida de la palabra de Dios, cómo ella también es no solo inspirada por el Espíritu Santo, sino es la que la sustenta a la Biblia. El Espíritu Santo es el que realmente le da el sustento de vida y poder a la palabra de Dios. La letra en sí sola, el mismo Pablo había dicho que la letra sola mata, pero el Espíritu vivifica. Si la Biblia no tiene la asistencia del Espíritu, no tiene la ayuda del Espíritu Santo, que es el que la inspiró también, nosotros estaríamos como no haciendo bien las cosas, no tendríamos algo muy bueno que decir, porque la Biblia tiene siempre una manera de demostrarnos y hacer un milagro en quien la lee, de empezar a creer en Dios. Es cierto que está la fe, están muchos otros factores que operan los hombres y mujeres que llegan por primera vez a la Biblia, pero debemos saber, hermanos, una cosa, que la Biblia, su poder transformador, su poder de dar vida eterna, su poder de cambiar la mente y el corazón de un hombre o una mujer en esta tierra, es por la obra del Espíritu Santo a través de ella. Esto no nos olvidemos nunca, por favor, hermanos, no olvidemos que así funciona. Y vamos a ver entonces, en segundo lugar, el tema del Espíritu Santo. Y ahí ustedes en el bosquejo, si lo tienen, ya pueden ver que hay un versículo muy importante respecto a esto. Y dice, pero cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. En este versículo hay algo muy importante, hermanos. Yo no sé si alguna vez se dieron cuenta, pero mientras preparaba el estudio y pensaba en lo que vamos a hablar hoy, ayer, me puse a pensar lo interesante cómo Jesús va declarando esta verdad importante sobre el Espíritu Santo y la inspiración. Fíjense que Él dice, cuando venga el Espíritu de verdad, dice, Él os guiará toda la verdad porque no hablará por sí mismo. Aunque Él es el inspirador, pero la palabra que el Espíritu Santo inspiró a varios hombres santos, muchos, podemos decir que 40 autores ya son unos cuantos hombres, ¿no? Podemos decir, no sé si nuestra congregación tendrá en este momento 40 varones en el sentido, digamos, capacitados como para hacer este tipo de cosas. Pero nosotros podemos ver que el Espíritu Santo no inspiró la palabra que Él quiso hacerlo como la tercera persona de la Trinidad Divina, sino que el Espíritu Santo transmitió, vamos a hacerlo así, obviamente que es su palabra porque Él es Dios. Él transmitió la voluntad del Dios Trino a la Escritura. ¿Entienden lo que quiere decirles? Por eso, no es que Él habla por sí mismo y porque Él quiere. O lo que a Él se le ocurrió, como a la tercera persona de la Trinidad, inspirar a los santos hombres de Dios que habían sido escogidos, no es que Él lo hizo por sí mismo, sino que la voluntad de Dios, el Trino Dios, fue transmitida por medio del Espíritu Santo, y esa voluntad del Dios Trino fue registrado en las Escrituras. Por eso la semana pasada, cuando hablábamos de la autoproclamación de la palabra de Dios, habíamos dicho que la palabra de Dios no tiene ningún valor sin la vida que le da y el poder que le da el Espíritu Santo. Y tampoco el Espíritu Santo va a hablar algo más allá de lo que Él ha inspirado. Cuando en Apocalipsis 22:21 pone amén, hasta ahí terminó la inspiración del Espíritu Santo a los santos hombres de Dios que escogió para esta gran tarea. Como dijimos, es cierto que la Biblia está escrita por hombres, pero el pensamiento de la Biblia no es de hombres. Si nosotros miramos solamente la estadística histórica, si quieren vamos a empezar desde solamente desde el cristianismo, desde que Jesús asciende al cielo y viene el Espíritu Santo y nace la iglesia primitiva en Hechos 2, si empezamos de ahí, podemos ver las cantidades de historias de millones, ya podríamos decir billones de cristianos a través de la historia, desde que comienza el cristianismo hasta el día de hoy, que han sido transformados por la lectura de este libro, por las palabras citadas de este libro, por lo que hayan incluso conocido de Dios a través de este libro, justamente la Biblia. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu Santo usó la palabra que Él inspiró a esos santos hombres de Dios para poder así de esa manera lograr que ellos sean transformados. La palabra, repito, como decíamos hace un ratito, la palabra por sí mismo, la Biblia, la letra que nosotros miramos, muchos intelectuales miraron la Biblia para conocerla, la leyeron, pero jamás buscaron el mensaje de la Biblia. Sí la leyeron intelectualmente, la observaron sus historias, observaron sus oraciones, su sintaxis en los versículos, han hecho un trabajo quizás maravilloso de resúmenes, de síntesis que han sacado, de pensamientos que han sacado, pero nunca buscaron el pensamiento de la Biblia. Nunca buscaron el mensaje de la Biblia, sino que se acercaron como un libro más. Y por eso justamente Pablo les cita a sus lectores y les dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. La Biblia sin el espíritu no tiene valor. No tiene ningún sentido leerla si el Espíritu Santo no está iluminando al lector para que la... Y esto no va solamente para los no creyentes, va para incluso los creyentes. Un creyente que no tiene comunión con Dios, un creyente que está un poquito voladito en la vida espiritual y que está un poquito descentrado de los asuntos de Dios, es un creyente que no va a tener mucho éxito en su vida espiritual, aunque lea la Biblia entera, pero si está desfasado del mensaje y del centro del mensaje de la Biblia, o sea, que es Jesucristo, entonces esa persona se va a descarrilar demasiado. Por eso Pablo le dijo a los efesios: no contristéis al Espíritu Santo. Él es el sello de Dios en nuestra vida y a la vez es nuestro maestro. Dice allá el... A ver, vamos ahí a Primera Juan. No pierdan, por favor, ahí lo que estamos leyendo, pero miremos ahí en Primera Juan, capítulo 2, versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os enseña y permanece en Él. Permaneced en Él, dice al final del versículo. Hay un mandamiento muy importante. Si yo quiero entender las Escrituras, y voy a decirle, está bien, acá no habla algo de la palabra, de la Biblia, está hablando de la unción del santo. Obviamente todos nosotros sabemos quién es la unción del santo por el contexto que vamos viendo en el versículo 20, si no mal recuerdo. Dice: mas vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. ¿Por qué conozco todas las cosas? Porque el que conoce todas las cosas, según vemos en 1 Corintios 2, que el que escudriña el corazón de Dios, lo profundo de Dios, está en mí. Están todas las cosas en mí, el conocimiento está, aunque yo puede ser que no puedo todavía captar todo ese conocimiento, pero a través de la lectura de la Biblia, con la asistencia del Espíritu de Dios, voy a poder empezar a entender lo profundo de Dios. Volviendo a Juan 16, que es el pasaje que estamos un poquito mirándolo, habíamos visto en el versículo 13, para los que están llegando recién, Juan capítulo 16, versículo 13, dice: os guiará a toda la verdad, porque no hablará por sí mismo, sino que hablará todo. ¿Todo qué? Lo que oyere. Habíamos visto que el Espíritu Santo no habla lo que Él quiere nomás como tercera persona de la Trinidad o como persona divina en lo particular, sino que Él está hablando lo que Dios, el Dios Trino, en su voluntad quiere manifestar a los hombres. Él no nos va a enseñar algo distinto o algo particular a lo que quiera decirnos el Padre y el Hijo. Acuérdense que Jesús, vamos a mirar un poquito algunas cosas más, vamos a trascender más del versículo 13, así vamos a entender. Pero antes de ir al 14 y 15, dice, no hablará por sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. En el versículo 12, Jesús había dicho que habían muchas cosas que él quería decirles, pero ellos no iban a poder sobrellevar tantas enseñanzas, primero por dos motivos. Primero, no iban a poder llevar esas enseñanzas porque ellos no tenían un gran estudio como los escribas, fariseos, saduceos y maestros de la ley. Ellos no tenían ese estudio que hacían los otros constantemente, que estaban ahí en las sinagogas o en el templo estudiando las escrituras. Ese era un motivo por el que ellos no podían entender todas las cosas en ese momento. Pero otra cosa, que las cosas espirituales, dice Pablo, se entienden espiritualmente. Ellos sin el Espíritu no iban a poder entender cuál es el mensaje en el nuevo pacto. Por eso en la Biblia encontramos esta persona tan especial que por ahí nosotros no nos damos cuenta cuando estamos haciendo nuestro devocional, nuestra lectura de estudio bíblico, nuestra meditación. Quizás muchas veces no nos estamos dando cuenta, pero quiero decirles algo. Si ustedes están entendiendo algo, yo estoy entendiendo algo de la Biblia, debemos saber una cosa, es porque el Espíritu de Dios me está mostrando y me está ayudando a entender. Si yo tengo una vida de mucha lectura bíblica y una vida de oración constante delante de Dios, pidiendo y rogándole que me enseñe a entender su palabra, le puedo asegurar que esa respuesta va a ser contestada inmediatamente. Porque la Biblia dice, incluso es un pasaje antiguo testamentario, pero le decía a Israel eso, pero en el capítulo 29 de Jeremías, versículo 13, dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios exige, para ser el maestro de su propia palabra, de su propio mensaje, exige que yo le busque, no a medias, sino de todo corazón. ¿Queremos entender a Dios? ¿Queremos verdaderamente palpar el mensaje de Dios en nuestro corazón, en nuestro pensamiento y en nuestra vida, en nuestra conducta y actitudes? ¿Queremos que realmente la Biblia se viva en nuestra vida espiritual, en nuestra vida emocional, personal y en nuestra vida, incluso en el cuerpo? Entonces empecemos a leer la Biblia, pero buscando a Dios. Ustedes saben que la primera palabra de adoración en la Biblia, la palabra que pertenece al acto de adorar, ¿saben cuál es la primera palabra? Y mandamiento a la vez, buscad. Nadie puede adorar a Dios si no lo busca. En el capítulo 11 de Hebreos, vamos a mirar un ratito ahí, si ustedes quieren ir conmigo, si no, escuchan nomás. Pero en el capítulo 11 de Hebreos, muy conocido para la mayoría de los cristianos lectores de la Biblia, se le llama el capítulo de la fe a esta porción bíblica. Y en el versículo 6 dice algo interesante. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. El que no le busca a Dios no le va a encontrar tampoco. No importa que lea 5 veces la Biblia entera, no lo va a encontrar. Para encontrarle a Dios y empezar a buscar, yo primero debo empezar a creer que Él existe, que Él está y que es alguien que está muy presente en los asuntos de nuestro mundo, de nuestro planeta. Y también debo saber que debo buscarle con una fe sincera y dejar que Él se me revele y no que yo encuentre su revelación. Sino yo debo buscar que Él se me revele. ¿Y quién me va a ayudar en ese encontrar, en ese buscar de Dios? ¿Quién me va a ayudar a mí? Es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que va a despertar mi fe por la exposición de la palabra o por la lectura de la palabra o por estar escuchando un estudio, lo que sea, hermanos. Pero, hermanos, demos gracias a Dios, si nosotros un día alguien nos habló de la Biblia y nosotros pudimos creer en Cristo como Salvador personal. Hermanos, debemos agradecer a Dios si hoy al leer la Biblia percibimos la asistencia del Espíritu Santo que nos ilumina. Hay muchos hermanos que dicen, hermano, ¿cómo se puede entender esta parte de la Biblia? Mire, yo leo y no puedo entender. Me voy, y más si empiezan a leer allá por Jeremías, empiezan a leer, imagínense por ejemplo Zacarías, comienzan a leer el libro de Zacarías. No sé si todos conocen ese libro en la Biblia, Pero es el anteúltimo libro del Antiguo Testamento. Es un libro escabroso, terrible. Les digo que hay partes de ese libro que hasta yo estoy a veces patinando para entender qué quiso decir Zacarías con algunas de sus porciones. Por ejemplo, uno de los capítulos bastante complicados para mí es el capítulo 5 de Zacarías. Por darles un ejemplo nomás. Pero le voy a decir algo. Yo confío. Creo en Dios que Él me va a ayudar un día, no sé cuándo, a develar los misterios de ese capítulo y algunos asuntos en ese capítulo de la Biblia. Ustedes no crean que porque uno estudia la Biblia todo el tiempo, está pensando, meditando, lee cada día las Escrituras, ustedes no crean que uno ya sabe toda la Biblia. Eso es mentira. Y aunque usted conozca toda la Biblia, prácticamente de tapa a tapa sus 1169 capítulos completos, los pueda dominar de memoria incluso, y todo, le voy a decir algo, siempre usted va a tener algo más para aprender de la Biblia. Porque Dios progresivamente se va revelando a medida que vamos viviendo. Cuanto más usted lea y busque a Dios a través de su palabra, entonces va a ser un mejor adorador y el Espíritu más y más le va a dar entendimiento de su voluntad. Yo no sé cuántos de los que están aquí presentes, no levanten la mano, no hagan nada, pero cuántos de los que están aquí presentes leen. Pero quiero decirles, hermanos, si usted no lee la Biblia, no crea que el Espíritu de Dios le va a manifestar la voluntad de Dios. Ni espere que usted va a hacer el cristianismo de la Biblia. Usted puede hacer el cristianismo de las iglesias, el cristianismo de los diferentes expositores de nuevas modalidades de cristianismo. Puede ser que usted va a hacer un cristianismo a su manera, a lo que más o menos usted entiende de cristianismo. Pero el cristianismo de la Biblia es uno solo. No hay dos, tres, cuatro tipos de cristianos en la Biblia. El cristianismo de la Biblia es uno solo al cual todos nos tenemos que abocar. Es cierto que los servicios de los creyentes son distintos, pero el cristianismo, que es la relación profunda con Cristo, esa relación vertical, pero sin que nada estorbe, ese es el cristianismo. Su servicio, el don que Dios le ha dado para servir, las cualidades y talentos que Dios le haya dado, esos son las prestaciones como hijo de Dios que usted va a hacer en la obra y en la iglesia. Pero el cristianismo, que es la vida personal con Cristo, hay una sola manera de hacerla y está solamente registrada en la Biblia. Para eso vino el Espíritu Santo, para que cuando usted empiece a leer la Biblia, Él le va a enseñar todo lo que usted debe saber. La semana pasada habíamos visto en el capítulo 3 de 2 Timoteo, versículo 16, muy conocido el pasaje, toda escritura es inspirada por Dios. Muy bien, toda escritura es inspirada. Y dice que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para preparar al hombre de Dios para toda buena obra y en justicia, dice. Para toda buena obra. Pero acuérdense, muy bien, usted va a decir, ahí dice que hay que leer la Biblia, ya sabemos con eso, y ella nos va a preparar. Pero sin la asistencia del Espíritu Santo, usted puede leer la Biblia de tapa a tapa y no va a estar preparado como creyente todavía. No va a estar preparado para buena obra. Va a tener mucha cabeza, pero no va a tener mucha voluntad viviendo en su propia vida. Va a tener mucho conocimiento. Usted va a ser el cristiano cabezón, pero con un cuerpo chico. La vida cristiana es integral. Conozco y comienzo a vivir mejor. Aprendo y comienzo a aplicar ese aprendizaje. Comprendo algo, lo asimilo de todo corazón en mi vida y comienzo a cambiar lo que haya que cambiar en mi vida, tanto interna como en mi vida externa. Eso es la Biblia. Esa es la obra del Espíritu Santo. Repito lo que les dije hace algunos momentos. El Espíritu de Dios no nos va a hablar más de la Biblia ni menos de lo que Él haya inspirado. Lo que Él inspiró en los 66 libros es el mensaje que Él me va a hacer oír toda mi vida y mi peregrinación hasta el ataúd o el arrebatamiento de la iglesia, si ocurre eso primero. Pero hermanos, es así. Por eso es especial la Biblia, porque hay alguien muy superior a todo ser humano que está detrás de ella y es la tercera persona de la Trinidad divina. Y esto es importante que nosotros podamos comprender muy bien. Desde que comienza el Espíritu Santo a obrar en los hombres, comienza a obrar diciéndole, sos un pecador, estás bajo el juicio de Dios, y si no te arrepentís, no hay salvación y no hay solución. Ese es el primer mensaje que le va a dar a todo hombre y mujer en esta tierra, El Espíritu Santo. El Espíritu Santo no le va a hablar mucho del amor de Dios. No le va a hablar mucho, quizás a veces, de la persona de Cristo en lo que es la doctrina completa del Hijo de Dios. El primer mensaje que va a dar el Espíritu Santo a través de aquellos que lo quieran predicar y que tengan el valor de predicar, ese mensaje va a ser el de arrepentimiento de pecado. Ustedes ven ahí en el versículo 7, retrocedan del versículo 13 que estábamos leyendo, en el capítulo 16 de Juan. ¿Alguien quiere leer el versículo 7 en adelante? Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Bien, fíjense el versículo 7. ¿Cuáles son las primeras misión que tiene el Espíritu Santo cuando llega al mundo? Y vamos a ver una interesante comprobación bíblica respecto a esto. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os enviaré. Y cuando Él venga, redarguirá al mundo. ¿De qué? ¿Qué hizo cuando el Espíritu Santo vino al mundo? ¿Cuándo fue que vino? ¿Se acuerdan? A ver, participemos, a ver todos los que son sabios acá, a ver, todos los sabios de la Biblia. ¿Cuándo vino a convencer al mundo de pecado? ¿Cuándo fue? En Pentecostés, muy bien. En Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, versículo 4 en especial, le aparecen como unas lengüitas de fuego y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué empezó a predicar Pedro? Apenas fue investido por el Espíritu Santo, ¿qué empezó a predicar? Dice que fue lleno del Espíritu y comenzó a hablar. ¿Y qué le empezó a decir? Hermanos queridos, amados y preciosos de mi nación Israel, los quiero mucho, los amamos. Cristo los quiere y los ama a todos vosotros. Reciban el perdón de Dios porque Él les quiere mucho. Así empezó Pedro a predicar. ¿Nos damos cuenta el mensaje turbio que se está predicando hoy a mucha gente? Pedro en su primer mensaje comenzó a hablar y comenzó a llevarlo poco a poco. Paso a paso lo fue llevando al arrepentimiento y les se fue demostrando y poniendo frente al rostro de ellos el pecado en el que ellos estaban y lo que habían cometido hacía 50 días atrás, crucificando al que Dios había hecho Señor y Cristo de la nación de Israel. Lo llevó a tal punto que se compungieron, dice, de corazón, que llegaron a estar expectantes y tan pasmados en sus corazones que dijeron, ¿qué haremos, varones hermanos? Esa palabra hermanos no se refiere a que eran hermanos en Cristo, eran hermanos de nación, eran todos israelitas los que estaban. Ahí habían zabulonitas, habían isacaritas, habían de todas las tribus de Israel, estaban ahí todos. Los que habían venido de diferentes lugares, de Asia, norte de África y de muchos lugares a ese lugar, a esa gran fiesta que se hacía cada año, la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Era una fiesta solemne. El Espíritu Santo llevó a todos esos que creyeron, 3,000 personas, los llevó a reconocer su pecado, a convencerse de que ellos actuaron mal. No hicieron bien y que si no se arrepentían, todos ellos, como dijo en palabra de Jesús mismo, todos ellos perecerían también. No penséis, dijo Jesús, enseñando a sus discípulos y hablando con la multitud, no penséis que porque a aquellos les pasó esto y aquello, que a vosotros no. Si vosotros no creéis, dijo Jesús, también pereceréis juntamente con ellos. Eso le dijo a sus propios connacionales en su vida en la carne. No hay un mensaje más grande que la iglesia tiene que predicar y en el cual se tiene que preparar para confrontar al mundo con su pecado. No porque nosotros seamos los acusadores. Nosotros no somos los acusadores. El acusador del pecado en el mundo es Dios. Él mismo dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien busque lo bueno. No hay quien haga el bien. Ni siquiera uno dice. Ni uno dice. La iglesia tiene que empezar a predicar ese mensaje de la Biblia en la evangelización. Hacerle ver a la gente que está en pecado, sea por su idolatría, sea por estar farreando demasiado, sea porque es prácticamente muy despectiva con la gente, es muy individualista en su forma, porque hoy se predica mucho en la sociedad el individualismo social. Vos progresá y no importa lo que digan los otros, vos tenés que salir adelante, vos tenés que ser la persona de éxito. Ese es el mensaje del mundo de hoy. Y la iglesia le dice, no es así, estás equivocado. Nadie debe vivir solo. Dios hizo a la humanidad ¿para qué? Para que convivan entre todos y todos colaboren uno con los otros. Pero en la Biblia mucho más todavía, que todos al recibir a Cristo, al reconocer su pecado, al arrepentirse de sus pecados, puedan vivir en comunión. Efesios 4:3 dice, guardando la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Ni un hombre que es solitario, incluso cristiano, ningún creyente, sea hombre o mujer esto, si vive solo y quiere hacer un cristianismo a lo llanero solitario, no está en buen camino. Porque la Biblia habla que el cristianismo se lo vive en comunión los unos con los otros. Es cierto que cada cristiano necesita su tiempo personal con Dios. Estoy muy de acuerdo en eso. Yo mismo siempre, no me gusta que me molesten cuando estoy leyendo la Biblia o cuando estoy en un tiempo de oración, y más si hacemos hasta incluso con mi esposa o con mi familia, nos gusta estar solos, nos gusta estar tranquilos. Pero también tengo que saber que tengo todo un grupo de hermanos que son parte de mí, en el sentido que somos un cuerpo, la iglesia de Cristo, y que debemos aprender a vivir en comunión. Pensemos si cada miembro del cuerpo haría lo que quisiera, ¿qué sería de nosotros? Sería la angustia más grande que tuviéramos, ¿no? Pero todo el cuerpo, bien concertado, dice Pablo, se mueve ¿bajo qué? La orden de la cabeza. Bajo la cabeza. ¿Y cuál es la cabeza de la iglesia? Cristo. El Espíritu Santo nos va a llevar siempre a aprender a convivir, a mantener la koinonía, la comunión los unos con los otros, en paciencia y soportándonos los unos a los otros, porque nos tenemos que a veces soportar, pero igual hay que mantener la comunión. No hay que ceder. No hagan eso que hacen algunos, por ejemplo, y dicen, ah, no sé qué problema tuvo ahí con el hermano, no viene mal a la iglesia. Eso no funciona, es pecado. Usted tiene que aprender a soportar. Si hay alguien un poco más difícil en la iglesia, tenemos que aprender a soportar. Hay cosas que no, pero a veces si son solamente tonteras, hay que aprender a convivir. Y hay que aprender, dice Jesús, y dijo Pablo, a perdonar. Perdonándoos vuestras ofensas, como Cristo os perdonó a vosotros. Y Cristo sí que nos perdona mucho cada día. Mucho tiene para perdonarnos. El Espíritu Santo nos va a llevar a través de la palabra de Dios a esto, a que nosotros aprendamos a convivir, aprendamos a perdonarnos y a poder de esta manera llegar a ser verdaderos, fíjense esa expresión de la Biblia, verdaderos hijos de Dios. Hay algunos que son hijos de Dios por salvación, porque el Espíritu obró, transformó, produjo el nuevo nacimiento en todos ellos. Pero no todos viven como verdaderos hijos de Dios, en el sentido de su conducta, su pensamiento, su hablar, su manera de manifestarse a las personas. Muchas veces tienen lo que hizo Cristo en ellos, pero no progresaron más de eso. Hasta ahí llegaron. Hermanos, aprendamos a buscar la palabra de Dios y la enseñanza del Espíritu a través de la palabra de Dios. No vayan a pedir a Dios experiencias espirituales. No le pidan, como hizo un pastor una vez en misión y decía, estoy orando a Dios para que me dé la doble unción del Espíritu. Y todos se fiaban allá en el tema de Elías y Eliseo. Que Eliseo le dijo a Elías, ¿qué quieres? Le dice Elías. Y dice, yo quiero una doble porción de tu Espíritu. Cosa difícil pides, pero si ves cuando me vaya, entonces lo vas a recibir. Entonces los hermanos hoy, un poco desenfocados en la interpretación bíblica, dice, vio hermano, es cosa difícil, pero clame, ore a Dios, declare, pida, demande a Dios para que le dé la doble unción, triple y cuatriple ya hay ahora. O sea que ahora ya no es solamente doble, porque ahora ya usted tiene hasta la cuádruple que puede pedir y Dios le va a dar, supuestamente, según ellos. Hermanos, esa, la unción del Espíritu, esa unción como vimos que habita en nosotros, es una sola y es una persona. No es un acto misterioso y una experiencia extra bíblica que tiene que venir a nosotros para que entendamos el poder de Dios. Sí puede ser que vengan otros poderes, pero no el poder del Dios del cielo, ni del Espíritu de Dios. Puede ser que venga como vimos el viernes cuando estudiábamos Timoteo 4, primera carta de Timoteo 4. Puede ser que venga el espíritu de error, el espíritu de demonio. Ellos también vienen y hacen. Y le muestran a usted grandes experiencias y usted está contento porque usted tuvo la experiencia. La Biblia no es experiencia. Extrasensoriales y extrabíblicas. La Biblia es una experiencia de una vida con el Salvador bajo la dirección del Espíritu de Dios y obediencia a nuestro Padre. Eso es la vida cristiana. Y una vida sencilla ante los hombres, manifestando acciones de gracias para que puedan venir al conocimiento de la verdad. Así que, hermanos, si nosotros queremos verdaderamente decir, quiero vivir la vida cristiana, quiero verdaderamente ver la experiencia del Espíritu Santo, yo les voy a decir qué tienen que hacer ustedes si ustedes quieren decir, yo quiero sentir al Espíritu Santo. Bueno, le voy a decir algo. Lea el capítulo 11 a los Hebreos. Desde el testimonio de Abel hasta el testimonio de los antiguos que no dan sus nombres, pero al final. Y vea todo lo que ellos vivieron. Si usted está listo y capacitado para vivir todo eso, entonces ahí recién usted va a saber lo que es la experiencia de la vida en el Espíritu. Dice, a tal punto que eran buenos ellos delante de Dios, a tal punto eran buenos, que dice la Biblia, que el mundo no era digno de ellos. Pero todos ellos murieron por la palabra de Dios. Todos ellos murieron por su fe, creyendo en lo que dijo Dios, no en lo que se les reveló por ahí, en lo que dijo Dios, en la palabra de Dios. Por la fe esto, por la fe aquello, por la fe esto otro y por la fe aquello otro. Y ahí ustedes van leyendo ese capítulo. Si ustedes están dispuestos, después quieren otro, algo más dramático un poco, algo más así que sea vívido, lean el libro de Hechos y vean solo la vida del apóstol Pablo. ¿Están listos para vivir una vida como el apóstol Pablo? Ahí van a saber lo que es la experiencia del Espíritu. Ahí van a ver lo que significa realmente vivir en el Espíritu. Y estos hombres no tenían experiencias extrasensoriales. Siempre iban, escrito está. Escrito está. Es cierto, usted me va a decir, no, pero Abraham no tenía Biblia. Me va a decir quizás que Isaac tampoco no tenía Biblia. Moisés tampoco, aunque Moisés fue uno de los primeros que empieza a escribir la primera etapa de la Biblia, estamos de acuerdo, pero él todavía no tenía cuando fue llamado. No sabía ni que tenía que empezar a escribir. Él no sabía que él tenía que escribir, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Porque cuando él fue llamado, él se retraía al llamado de Dios. Pero cuando logró, ya recibe a regañadientes el llamado de Dios, ahí comienza su vida. Y no fue fácil. ¿Quieren vivir la experiencia del Espíritu? Les invito a leer la Biblia y a imitar a estos grandes hombres de la fe. Si están preparados, van a saber qué experiencia se vive, qué vida se vive realmente. Y que Dios nos ayude a aprender a vivirla. Cuesta mucho, pero si nos entregamos a Dios y a su poder, lo podremos lograr. Y que Dios nos ayude. Vamos a parar aquí con el estudio en esta mañana. Ya vamos a dejar capacidad transformadora de la palabra de Dios para la semana que viene. Aquí hay otro tema muy interesante respecto a esto. Vamos a orar para terminar este tiempo. Nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra una vez más. Gracias, Señor, por el grupo de hermanos y hermanas que se ha acercado a este lugar para escuchar, para aprender algo más. Gracias, Señor, por lo que podemos hacer, por lo que nos has invitado a realizar. Y gracias, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es grande. Gracias porque alguien alguna vez nos habló de tu palabra y nos ayudó a llegar a los pies de Cristo. Gracias por tu Espíritu que nos iluminó y nos dio el entendimiento y la capacidad para arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Gracias, Señor, por quienes verdaderamente te aman y te buscan cada día. Gracias, Señor, porque podemos buscarte con libertad. Y gracias también porque tenemos una Biblia en nuestro hogar que leyéndola podemos empezar a descubrir tantas cosas enormes para nuestros pensamientos, pero que tu Espíritu nos ayuda a entenderlas. Pedimos, Señor, que ilumines el pensamiento de cada hermano y hermana que estamos aquí, de cada uno de los que hoy pudimos aprender algo más, y te rogamos, Señor, que nos ayudes a firmarnos en la sana doctrina y en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos, Padre Santo. Amén.

Thank you.